El sistema solar. El sistema solar está formado por el Sol y los cuerpos celestes que orbitan a su alrededor, ligados por la gravedad. 8 grandes planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, junto con sus satélites, planetas menores, entre ellos el explaneta Plutón, asteroides, cometas, polvo y gas interestelar. Pertenecen a la galaxia llamada Vía Láctea. Los planetas tienen forma casi esférica, como una pelota un poco aplanada por los polos. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son planetas pequeños y rocosos. Tienen un movimiento de rotación lento, pocas lunas o ninguna, y forma bastante redonda. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los gigantes gaseosos, son enormes y ligeros, hechos de gas e hielo. Estos planetas giran rápidamente y tienen muchos satélites. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y el más pequeño del sistema solar. No tiene atmósfera ni satélites. Su relieve presenta cráteres y grietas. La superficie de cara al Sol llega a temperaturas superiores a los 425 grados centígrados, mientras que las zonas en sombra bajan hasta menos 170 grados centígrados. En los polos es posible que haya hielo. Los romanos le pusieron el nombre del mensajero de los dioses por su rapidez. Da la vuelta al Sol en menos de 3 meses. En cambio, Mercurio gira lentamente sobre su eje, una vez cada 58 días y medio. Tierra. La Tierra es el único planeta habitado. Está situado en la ecosfera, un espacio que rodea al Sol y que tiene las condiciones adecuadas para que exista vida. Retiene una capa de gases, la atmósfera, que dispersa la luz y absorbe calor. Además, de día evita que la Tierra se caliente demasiado y que se enfríe de noche. El 70% de su superficie está cubierto de agua, que también ayuda a regular la temperatura. El agua que se evapora forma nubes y cae en forma de lluvia o nieve, formando ríos y lagos. Los polos reciben pocos rayos solares, allí el agua se hiela y forma los casquetes polares. El del sur es más grande y tiene la mayor reserva de agua dulce. Marte es el cuarto planeta del sistema solar. Es conocido como el planeta rojo. Los romanos lo identificaban con la sangre y le pusieron el nombre de su dios de la guerra. Marte tiene una atmósfera muy fina, formada por dióxido de carbono. Contiene solo un 0,03% de agua. Las grandes diferencias de temperatura provocan vientos muy fuertes, con tempestades de polvo y arena. A causa de inclinación de su eje y la excentricidad de su órbita, los veranos marcianos son cortos y calurosos, mientras que los inviernos son largos y fríos. El suelo es seco, Marte es estéril. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Su volumen es 1000 veces el de la Tierra. Por su tamaño, los romanos le dieron el nombre del dios de los dioses. Tiene una composición semejante a la del Sol, formada por hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de amoníaco, metano, vapor de agua y otros compuestos. Su atmósfera tiene nubes y tempestades. Su rotación es la más rápida entre todos los planetas del sistema solar. Saturno. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar y el único con anillos visibles desde la Tierra. Cerca del ecuador de Saturno, el viento sopla a 500 km por hora y a causa de su rápida rotación es aplanado por los polos. La atmósfera es de hidrógeno, helio y metano. Tiene 2 anillos brillantes, A y B, y uno más suave, el C. Cada anillo está formado por muchos anillos estrechos, que se supone que sean bolas de nieve mezcladas con polvo. Su estructura es debida a la fuerza de gravedad de los satélites cercanos, que se combinan con la fuerza centrífuga que genera la rotación de Saturno. Urano. Es el séptimo planeta más lejano al Sol, el tercero más grande del sistema solar. La atmósfera está formada por hidrógeno, metano y otros hidrocarburos. El metano absorbe la luz roja, reflejando solamente los tonos azules y verdes. Se descubrió en 1781 gracias al telescopio. En 1977 se descubrieron los 9 primeros anillos. En 1986, la visita de la nave Voyager permitió medir y fotografiar los anillos y descubrir 2 nuevos. Venus. Venus es el segundo planeta del sistema solar y el más semejante a la Tierra por su tamaño, masa, densidad y volumen. Sin embargo, no tiene océanos y su densa atmósfera provoca un efecto invernadero que eleva la temperatura hasta los 480 grados centígrados. Venus gira sobre su eje muy lentamente y en sentido contrario al de los otros planetas. Su superficie está formada por llanuras muy amplias atravesadas por enormes ríos de lava y algunas montañas. Tiene muchos volcanes. El 85% del planeta está cubierto por roca volcánica. Neptuno. Neptuno es un gigante gaseoso que fue descubierto en 1846 gracias a predicciones matemáticas. En su interior tiene roca fundida con agua, metano y amoníaco líquidos. En el exterior tiene hidrógeno, helio, vapor de agua y metano, que le da el color azul. Tiene manchas que recuerdan las tempestades de Júpiter y vientos muy fuertes que soplan incluso a 2.000 km por hora, en sentido contrario al de rotación. En la atmósfera de Neptuno se llega a temperaturas cercanas a los 260 grados centígrados bajo cero y las nubes de metano congelado cambian con rapidez. La nave Voyager 2 se acercó a Neptuno el año 1989 y lo fotografió, descubriendo 6 de las 8 lunas que tiene y confirmó la existencia de anillos.